Gracias, José Miguel, por todo lo que trajiste de New Jersey. Trajiste cosas muy, muy interesantes. Me encanta también que hayas cerrado con el jefe. Y sí, y también tengo que darte las gracias porque tú en realidad fuiste el que me sugeriste, porque no hablaba de mi home state. Y Texas es realmente una sorpresa. Texas, no sé si todo el mundo, nuestros oyentes, está consciente que es el segundo estado más poblado de Estados Unidos. Y además de eso, es el segundo más extenso. O sea, población nos gana California y en extensión nos gana Alaska. Pero así de grande es Texas. Y lo curioso es que Texas fue incluido como estado número 28 de la Unión. Y casualmente, para ese momento, Texas era una república independiente. Y es por eso que cuando fue anexado, eso da a Texas la oportunidad de que en todos los sitios públicos donde se exhibe la bandera de los Estados Unidos y al lado se exhibe la bandera del Estado, las dos banderas están al mismo nivel. Es el único estado de la Unión Americana donde las dos banderas están al mismo nivel. Pero traigo un programa bien curioso porque inicié en la parte del rock que tiene que ver con Texas, pero después me moví un poco hacia todas las otras cosas que significan estar viviendo aquí en Texas. Mi primera selección fue para este programa de Fernando, de Made in USA. Se trata nada menos que de Janis Joplin. Janis nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial que está ubicada solo unas 2 horas de mi casa. Sus padres, Ted, que trabajaba en una refinería, y Dorothy, que había destacado cantando en su instituto, habría querido que Janis fuese maestra. Tuvo dos hermanos menores, Laura y Michael. En su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados a través de los quien tuvo acceso a discos de artistas de blues afroamericanos como Bessie Smith, Ma Rainey y Led Belly, a quien más tarde Janis acreditó como influencia de su decisión de convertirse en cantante. Joplin se graduó en la preparatoria en 1960 y asistió a la Marsh State College de Technology en Beaumont, Texas, también aquí cerquita, durante el verano y más tarde a la Universidad de Texas en Austin, aunque no completó sus estudios. Cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Texas, comenzó a cantar de forma habitual en bares. Participaba frecuentemente con la banda Waller Creek Boys. Allí empezó a tener reputación de ser una fuerte bebedora. En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco. Y ahí despegó su carrera, como veremos más adelante en este episodio. Janis ha estado en nuestro episodio 7 veces, de las cuales yo he presentado en 4 oportunidades, incluyendo una canción del disco que les traigo. Perla es el segundo y último disco de estudio de Janis como solista. Fue lanzado en forma póstuma por Columbia el 11 de enero de 1971, apenas 3 meses después de su fallecimiento, recuperando así las últimas grabaciones de la cantante. Fue el único álbum grabado junto a la Full Tilt Boogie Band y es considerado como el mejor álbum como solista. El sencillo Me and Moby McGee, compuesto por Chris Christopherson, con quien la cantante tuvo un romance, y Fred Foster, representó su mayor éxito al ser la única canción de Janis en alcanzar el número uno en la Billboard Hot 100 por una semana en marzo de 1971. Pearl fue un éxito y se mantuvo como número uno de ventas durante 14 semanas. En el 2020, el álbum fue ubicado en el puesto 259 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Pero les traigo la canción la cual abría el lado A del disco, Move Over, canción que siempre me gustó por la guitarra acompañando a Janis en la melodía de la canción. Vamos a disfrutar a la voz de Janis. When I ask you Bueno, Juancho, prácticamente dijiste lo mismo que iba a decir yo, pero bueno, nada más voy a añadir que Janis es la única artista que sonará dos veces hoy, porque nació en Texas, que es tu territorio, pero se crió artísticamente en San Francisco, que es el mío. Gracias por presentarla y ahora sigue adelante con tus tejanos. Y como mi segunda selección, traigo a un grupo muy relacionado a Texas. Se trata de ZZ Top, una banda de blues rock y hard rock formada en 1969 aquí en Houston. Este power trio lo conforman Bill Gibbons en la guitarra y la voz, Dusty Hill en el bajo y los teclados y voz, y Frank Beard en la batería. Tiene el mérito de ser uno de los pocos grupos de rock que todavía conservaban a sus miembros originales después de 50 años, hasta la muerte de Hill en el 2021. Y además de haber mantenido un número casi similar de años al mismo manager y productor, Bill Ham. Popularmente son conocidos gracias a su peculiar estilo, a su particular estilo, principalmente de Gibbons y Hill, quienes siempre son retratados llevando gafas de sol, ropas parecidas y en ocasiones idénticas, y larguísimas barbas. El nombre de la banda se originó en el pequeño apartamento que tenía Gibbons, ya que en sus paredes poseía varios afiches de sus artistas favoritos, y se dio cuenta que la gran mayoría de ellos comenzaban con las iniciales. Por ello, tomó los nombres de los músicos de blues B.B. King y de ZZ Hill, y creó ZZ King, pero al ver que sonaba muy similar a ZZ Hill, lo desechó en un principio. Al no quedar conforme con el nombre, cambió la palabra King por el Top, porque para él ser King, rey, era lo máximo, Top en inglés, y de esa forma nació ZZ Top. Ellos tuvieron el episodio 31, traídos por José Miguel, con una de mis canciones favoritas de ellos, La Grange, que trae tantos recuerdos cuando salgo de Houston vía Austin. Pero les traigo ahora mi segunda favorita, que es Cheap Sunglasses. The Wello fue el sexto álbum de estudio de ZZ Top, publicado en 1979 por su nuevo sello discográfico, Warner Brothers. El título es un término en español que literalmente significa cortar el cuello, y fue puesto en práctica en la batalla del Álamo en Texas en 1836. Al momento de su publicación, recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada. Incluso el sitio Allmusic lo consideró como su mejor álbum desde Tres Hombres de 1973. A pesar de las reseñas positivas que recibió el álbum, solo alcanzó el puesto 24 en los Estados Unidos. En 1984 recibió disco de platino por parte de la Recording Industry Association of America, tras superar el millón de copias vendidas en su propio país, aquí. Y para promocionarlo se publicaron dos canciones como sencillo, I Thank You y Cheap Sunglasses, que entraron en los lugares 34 y 89 respectivamente. Esta última es para mí la esencia de ZZ Top. Me recuerda también cuando me la pasaba curioseando los equipos de sonido que había en exhibición en una famosa tienda en Westheimer, cerca de la galería. Se llama The Home Theater Stereo, donde la escuché en un equipo Macintosh del cual me enamoré. Así que permítame recordar el momento con ZZ Top. Cheap Sunglasses. When you wake up in the morning and the light has hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets of running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah. And the choice is up to you, 'cause they come in two classes, rhinestone shades or cheap sunglasses. Y ahora vamos a hacer un cambio notable, porque ahora vamos a traer una canción que ganó fama por representar el orgullo de los tejanos por su estado. Les traigo la canción That's Right, You're Not From Texas, que es una canción escrita por Lyle Lovett, Willie Allen Ramsey y Allison Rogers, y que fue grabada por Lovett en su disco de 1996, The Road to Ensenada. Fue lanzada como el cuarto sencillo de ese disco en 24 de febrero de 1997. Y debido a una serie de propagandas donde promocionaba el turismo en Texas, la frase se ha venido usando independientemente para describir esas cosas curiosas y algunas veces no entendidas, esas actitudes no entendidas que son asociadas con Texas. Es una canción, digamos, jocosa, donde se muestra se burla de las modas de los cowboys, de los vaqueros en un entorno urbano, y refleja en forma general el orgullo que sienten los tejanos de destacar el estado ante la gente que está llegando. Y se estarán preguntando, ¿y cómo llegó esta canción al soundtrack de mi vida, a la vida de Juan? Porque este es country. Resulta que por allá en el 21 salí unos meses con una señora que era música y que, en cambio de la música rock que yo le compartía, decidió mostrarme la música country, en especial la de Texas. Así conocí a Lyle Lovett, quien nació en Klein, aquí en Texas, el 1 de noviembre del 57, año que todo este podcast decimos que es muy buen año. Comenzó a trabajar como cantante en la década de los 80, después de haber estudiado periodismo. En 1986 firmó con RCA Records y publicó un álbum debut con su nombre como título. Klein ha ganado 4 Grammys como Mejor Álbum Country en 1997 por Su Camino a Ensenada, la Mejor Interpretación Vocal Country de un grupo oído en el 94 por The Blues for Dixie y con Asleep at the Wheel, Mejor Colaboración Vocal en el 94 para Funny How Time Splits Away con Al Green y Mejor Intérprete Vocal Country 1989. O sea, tiene muchos premios, ha trabajado muchas películas. O sea que es todo un personaje, pero asociado a la parte country, que muchas veces a nosotros, los que somos más aficionados al rock, se nos escapa. Y yo, que sé poco de farándula, y mucho menos de la farándula de Texas, descubrí que en el 93 se estuvo casado nada menos con una chica llamada Julia Roberts, que se habían conocido en el rodaje de la película The Player. El matrimonio duró poco, ya que los dos se separaron solo un par de meses más tarde y se divorciaron finalmente en 1995. Pero este escribió varias canciones sobre el guayao al respecto. Pero hace el año pasado nos invitaron a ver un concierto que presentaron como parte de la celebración de los 50 años de Woodlands. Lo presentaron ahí en el Cynthia Wood Pavilion. Y fue muy grato porque fue con su banda completa, que fue espectacular. Y sobre todo porque él creció también en The Woodlands. Y entonces incluso trabajó como voluntario o como asistente en el sitio donde estamos oyendo el concierto. Entonces todas las historias tenían que ver con la urbanización, tenían que ver con su trabajo allí, ¿no? Entonces les voy a poner entonces esta canción que tiene varias mis historias, en la cual tal vez la segunda les va a parecer graciosa, que es cuando cuenta sobre alguien que le destaca a su novia de Georgia lo que significaba, lo grande que era Texas, y cómo ella, al estar sorprendida, el tipo simplemente la baja del carro y después la ve por el espejo retrovisor cuando se va poniendo chiquitica, porque no entendía lo importante que es Texas. Así que los invito a conocer a Eli Lovett con That's Right, You're Not From Texas. Suena así. You say you're not from Texas, man, as if I couldn't tell. Well, you think you pull your boots on right and wear your hat so well. So pardon me, my laughter, as I sure do understand. Even Moses got excited when he saw the promised land. That's right. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyways. I was born and raised in Texas, and it means so much to me. And though my girl comes from down in Georgia, we were up in Tennessee. And as we were driving down the highway, she asked me, baby, what's so great? How come you're always going on about your Lone Star State? I said, that's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. All the road, it looks so lovely. She stood there on the side, and she grew smaller in my mirror as I watched her wave goodbye. Those boys from Carolina, well, they sure enough could sing. When they came on down to Texas, we all showed them how to swing. Now David's on the radio, and no champ still on the guitar. Uncle Wally's at home with Heidi, hiding in her loving arms. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. Texas wants you anyways. Won't you let me help you, mister? Just pull your hat down the way I do, and buy your pants just a little longer. And next time somebody laughs at you, you just tell them you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right. Y para seguir en la onda texana, tengo que invitar a uno de los grandes del country. Ya lo traje en un episodio pasado por su versión de Always on My Mind. Y también lo mencioné como compositor de la canción que vamos a escuchar en unos minutos. Se trata del inconfundible Willie Nelson, a quien tuve la oportunidad de ver en vivo en una presentación en el Rodeo de Houston. Evento que revoluciona toda la ciudad y que está por comenzar este venidero 3 de marzo. Extendiéndose hasta el 23 con conciertos todos los días entre las dos fechas. Willie Hugh Nelson nació en Abbott, un poco más allá de Waco, en dirección a Dallas, el 29 de abril de 1933. Es un cantante, compositor y guitarrista de country. El éxito en la crítica de sus álbumes Shotgun Willie del 73, Red-Headed Stranger del 75 y Stardust del 78 lo convirtieron en uno de los artistas más reconocidos de ese género. Una de las figuras principales del Outlaw Country, un subgénero desarrollado a finales de la década de 60 como reacción a las restricciones conservadoras del sonido Nashville. Además de una larga carrera musical, Nelson ha actuado en más de 30 largometrajes, ha coescrito varios libros y ha estado involucrado como activista a favor del uso de biocombustible y a la legalización de la marihuana. Y vamos a escuchar Crazy, que fue escrita por él, pero que inicialmente fue popularizada por Patsy Cline en 1961, que fue la versión que traje en el episodio 29 y posteriormente en el episodio 79. Nelson compuso la canción mientras vivía en Houston trabajando para el sello D, perteneciente a Papi Daily. En esa época trabajaba como DJ en la radio y también se presentaba en clubes. Posteriormente se mudaría a Nashville, Tennessee, para trabajar como compositor para Pumper Music. Él grabó su versión de Crazy para el estudio debut del año 62, And Then I Wrote. Fue impresionante ver la emoción de los espectadores escuchando las canciones de Willie en vivo. Mi interés para ir a verlo se fundamentaba en ver una gloria, posiblemente ya no en sus mejores años, pero me sorprendió ver la emoción de la gente joven cantando sus canciones en un escenario que compartió con varios miembros de su familia. Sin agregar más, vamos entonces a escuchar esta canción que también popularizó mucha gente como Linda Ronstadt y Julio Iglesias, pero ahora cantada por su compositor. Por cierto, que la revista Rolling Stones la clasifica como la tercera canción más importante del country en su lista de los 200 mayores éxitos. Vamos, Willie. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I love me as long as you wanted, and then someday you leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Thank you. thinking that my love could hold you. And I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Selena Quintanilla Pérez, nacida en Freeport, Texas, el 16 de abril del 71 y asesinada en Corpus Christi el 31 de marzo del 95, es conocida como Selena y es alguien que no pude dejar fuera cuando se habla de la música de Texas. Llamada la reina de la música tejana, sus contribuciones a la música, a la moda, convirtieron en una de las artistas mexicano-estadounidenses más celebradas para fines del siglo XX. En el 2020, la revista Billboard la colocó en el tercer lugar de su lista de mejores artistas latinos de todos los tiempos, basándose en una lista de los álbumes latinoamericanos y canciones latinoamericanas. Los medios de comunicación la llamaron la Madonna Tejana por sus elecciones de ropa. Aunando a lo anterior, se encuentra entre los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos y se le atribuye haber catapultado el género tejano al mercado principal. Siendo la hija menor de la familia Quintanilla, debutó en la escena musical como integrante de la banda Selena y los Dinos, en la que igualmente se encontraban sus hermanos mayores, Abraham B. Quintanilla y Suzette Quintanilla. En la década del 80 fue menos criticada y se le negaba contrataciones en lugares de Texas por interpretar esa música tejana, que es un género musical dominado por hombres. Sin embargo, su popularidad creció después de ganar el premio de música a la vocalista femenina del año en 1987. Y ese premio lo ganó nada menos que 9 veces consecutivas. Firmó con Emmy en 1989 y lanzó su álbum debut homónimo el mismo año, mientras su hermano se convirtió en el principal productor y musical y compositor. Y de Selena les traigo hoy Bidi Bidi Bom Bom, canción lanzada como el segundo sencillo de su álbum Amor Prohibido del 94, que fue escrita por Selena y Pete Astudillo. Esta canción entró al soundtrack de mi vida por haber visto la película de Selena, en la cual una principiante llamada Jennifer López hizo el papel de Selena. Pero no fue hasta que me mudé para Houston en el 2003 que pude apreciar lo querida que es todavía en el estado. Por cierto, que uno de los conciertos más recordados de ella fue su presentación en el Rodeo de Houston, que mencionamos en la canción de Willie Nelson. Por ahí tengo guardada la foto de mi hija mayor Andreina, que recientemente hicimos un viaje hasta Corpus Christi y se tomó una foto con la estatua de homenaje que le tienen a Selena allá. Es muy, muy querida. Y en el 2012 la cantante pop Selena Gómez hizo un dueto con ella, con Selena Quintanilla, para su disco Enamorada de Ti. Pero ya hablábamos mucho de Selena. Vamos a escuchar Tecnocumbia, Bidi Bidi Bom Bom, onomatopeya del latido acelerado del corazón. Así latía Selena. Selena. Episodio 90, mi carnal Juancho apuntaba que él creía que era yo quien más se salía de la caja en eso de traer intérpretes poco convencionales. León tampoco canta mal las rancheras y con frecuencia nos sorprende con sus selecciones, por ejemplo, la Santa Lucía de Miguel Ríos en el episodio pasado. Y ahora tú, querido Juancho, traes a la reina del crossover a ambos lados del Río Grande, Selena. Interesante el ritmo de reggae, funk, los metales y el timbal del Afrocaribe, la cumbia y la guitarra y coros del pop americano. Grande, tío, grande. Así es, así es. Yo sabía que te iba a gustar. Desde que trajiste a Rosalía, sabes que me habías impresionado. No te podías quedar atrás tú tampoco. No, y para terminar de sacarla del parque, bueno, voy a traer a cerrar mi contribución para este episodio con una cantante que es no solo orgullo de Texas, es también para Houston. Vamos a hablar un poco de Beyoncé, a quien estoy colando en el episodio con el tema y sobre todo porque ya hemos hablado de lo importante que es el ruedo para Houston. Y Beyoncé es uno de los mayores éxitos en los últimos tiempos. Una artista muy querida con reconocimientos que incluyen a un espectáculo de drones en la Avenida América para celebrar su regreso a la ciudad, una clase en la Universidad de Houston para analizar su último disco y un cóctel de brindis especial en uno de los restaurantes más famosos. Beyoncé Giselle Knowles-Curtis, conocida como Beyoncé, nació aquí en Houston el 4 de septiembre del 81 y es conocido como Beyoncé. Entonces es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, directora, diseñadora y empresaria de un éxito fabuloso. Se presentó en diversos concursos de canto y baile cuando era niña y ganó la fama a finales de los 90 como vocalista principal de un grupo femenino de rhythm and blues, Destiny's Child. Dirigido por su padre, Matthew Knowles, se convirtió en uno de los grupos femeninos de mayor venta en la historia. Pero durante un receso del grupo, ella debutó en el cine en un papel en la película de Austin Powers en Goldmember del 2001 y más tarde lanzó su álbum debut Dangerous in Love del 2003, la cual se la consagró como artista solista en todo el mundo. Vendió 11 millones de copias, ganó 5 premios Grammy y contó con los números sencillos número 1 del Billboard Hot 100, Crazy in Love y Baby Boy. Vamos a escuchar Crazy in Love, que fue su primer sencillo y que fue compuesta con ella en colaboración con el rapero Jay-Z, incluido en su álbum debut de, como dije, Dangerous in Love. Es una canción de rhythm and blues y pop, de una historia, una canción de amor que incorpora elementos de hip hop y el estilo funk de los 70, así como de música soul. Fue lanzado por Columbia Records el 14 de mayo del 2003 como principal sencillo del álbum. Beyoncé, en lo largo de su carrera que abarca 20 años, ha ganado 35 premios Grammy y ha vendido cerca de 200 millones de grabaciones como solista. O sea, está batiendo todos los récords. Y en la ceremonia, de hecho, en la del 2023, recibió 4 galardones y se convirtió en la mayor ganadora de premios en la historia con 32, superando a ese momento a George Salty, que tenía 31. Pero este año siguió aumentando ese récord. Estuvo nominada en 11 categorías y ganó 3 premios más, que incluyeron Álbum del Año y el Mejor Álbum Country con Cowboy Carter. Este fue el tema, que el disco que la Universidad de Houston estaba estudiando. Así se convirtió en la primera artista negro en ganar este último premio y la primera mujer negra en ganar el premio de álbum del año desde Lauryn Hill en el 99. Entonces, y llevó su récord a 33 Grammys. Así que vamos a celebrar entonces a esta formidable artista nativa de esta ciudad en su primer hit como solista. Y me perdonan que les traiga una que no está tan agarrada en el soundtrack de mi vida, pero hablando de la música de Texas nowadays, hay que escucharla. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friend so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Fitted shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love to do it, no one else can. Come and look at some crazy right now, your love's coming. When the flow is loco, young B in the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Crazy, baby. Coming looking so crazy right now. Your love's coming looking so crazy right now. Coming looking so crazy. Coming looking so crazy. Bueno, con esto concluye la presentación de Juancho en The Texas y comienzo yo con la última sección del podcast de hoy, que he denominado Los Sonidos de San Francisco. Hace un año aproximadamente, un poco más de un año, vi una serie limitada de 2 episodios en NGM Plus, que lleva ese nombre, Los Sonidos de San Francisco. Esta serie sigue la historia de la escena musical mayoritariamente, pero no totalmente, psicodélica del área de la Bahía entre 1965 y 1975. Durante este periodo se produjo una explosión creativa en San Francisco que catalizó y solidificó un movimiento nacional para toda una generación. Música increíble, carteles artísticos brillantes, el lanzamiento del disc jockey de Radio FM, el nuevo periodismo de la revista Rolling Stone y el surgimiento del empresario de la música en vivo Bill Graham. Mientras tanto, festivales seminales como Monterrey Pop, Altamont y Woodstock impulsaron a los músicos del área de la Bahía a una escena nacional y a los oídos de millones de personas, y algunos de los artistas más importantes de los 60 surgieron de la escena de San Francisco. Los Sonidos de San Francisco analiza a individuos y grupos que siguen siendo icónicos, como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin, Steve Miller Band, Santana, Creedence Clearwater Revival, Journey y The Doobie Brothers. Y ya sea que haya sido uno de los que experimentó ese momento o no, San Francisco Sounds probablemente te mostrará o te contará algo nuevo y te permitirá escuchar música increíble, mientras que también te hará sentir como si hubieras regresado a un lugar increíblemente creativo en el tiempo. El nuevo sonido que combinaba muchas influencias musicales fue quizás anunciado en las presentaciones en vivo de Jefferson Airplane a partir de 1965, que lanzó un disco LP antes que casi todas las otras bandas nuevas, en agosto de 1966. Según el escritor Douglas Brinkley, el célebre autor Hunter S. Thompson, uno de los impulsores de la escena cultural del área de la Bahía, fue un gran fanático del grupo desde el principio. Thompson elogió la energía sonora de Jefferson Airplane mientras latía por los lugares de California que alimentaban la era psicodélica. Y son precisamente ellos quienes abren mi sección San Francisco Sounds, última de nuestro episodio de hoy, Made in USA, con su primer gran éxito, Somebody to Love, de 1967. Este tema ya lo había presentado Juancho en vivo en Woodstock 1969 en nuestro episodio 83, y esta es la quinta vez que va a sonar Jefferson Airplane en nuestro soundtrack de vida. Suéltala, Juancho. When the truth is found to be love. La nueva música era ruidosa y estaba conectada con la comunidad. Las bandas a veces presentaban conciertos gratuitos en el Golden Gate Park y happenings en los diversos clubes y salones de baile psicodélicos de la ciudad. Las muchas bandas que se formaron señalaron el cambio de una subcultura a la siguiente. Monterrey, California, está a unas 120 millas al sur de San Francisco. En el Festival Pop de Monterrey en junio de 1967, grupos del área de la bahía actuaron en el mismo escenario que grupos musicales establecidos y en rápido ascenso y artistas individuales conocidos de los Estados Unidos, el Reino Unido e inclusive la India. Poco después, Ralph J. Gleason y Jan Wenner, con sede en San Francisco, fundaron la revista Rolling Stone. La fecha del la primera edición fue en noviembre de 1967. El periodista Ed Buliami escribió: "El verano del amor tuvo una emperatriz y su nombre era Janis Joplin. En algunos casos, las mujeres disfrutaron de un estatus igual al de los hombres como estrellas en la escena del rock de San Francisco. Pero estos pocos ejemplos señalaron un cambio que ha continuado en la escena musical estadounidense. Tanto Grace Slick, que cantaba con Jefferson Airplane, como Joplin, que cantaba inicialmente con Big Brother and the Holding Company, ganaron un número sustancial de seguidores a nivel local y en poco tiempo en todo el país. Y mi segunda presentación de hoy corresponde precisamente a Big Brother and the Holding Company con Piece of My Heart. Este tema ya ha sonado dos veces en nuestro podcast. JM presentó la versión del álbum Cheap Thrills en el episodio 37 y Juancho la versión de Janis y su nueva banda en vivo en Woodstock 69 en el episodio 83. Escuchemos a continuación y en primicia para este episodio la versión del sencillo que fue recientemente lanzada en un álbum titulado Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, con ustedes Big Brother and the Holding Company, con su líder vocal Janis Joplin y su gran éxito de 1968, Piece of My Heart, Pedazo de mi Corazón. Pónchala, Juancho. Come on, come on. La explotación de progresiones de acordes que antes no eran habituales en el rock and roll y un uso más libre y potente de todos los instrumentos, baterías y otros instrumentos de percusión, guitarras eléctricas, teclados y bajo, acompañaron a esta música de la era psicodélica. Los instrumentos de viento, metal y de caña, como las trompetas y los saxofones, rara vez se utilizaban, a diferencia de lo que ocurría en las bandas contemporáneas de rhythm and blues y soul, y en algunas de las bandas blancas de la costa este de Estados Unidos, como por ejemplo Blood, Sweat and Tears o Chicago. Sly and the Family Stone, un grupo con sede en San Francisco que comenzó a finales de los años 60, fue una excepción al ser una banda hippie racialmente integrada con una fuerte influencia de la música soul, por lo que utilizaban instrumentos de viento metal. Por cierto, esta semana vi una película documental nueva de Sly y la familia Stone en la plataforma de streaming Hulu Plus titulada Sly Lives. Excelente, se la recomiendo ampliamente. Escucharemos a continuación mis dos primeras ligaditas del día. Comenzamos con Sly y la familia Stone con su gran éxito de 1968, Dance to the Music, Baila con la Música, y seguidamente escucharemos a la legendaria banda Santana, quienes ya han sonado 11 veces en episodios anteriores, con su primer gran éxito incluido en el primer álbum de 1969, Evil Ways, Diabólicamente. Ruédalas, Juancho. Yeah! Bueno, ese parfer, una de las muchas cosas que admiro en Carlos Santana como músico es que siempre puede identificar el sonido de su guitarra en las canciones en que toca, pero nunca suena exactamente igual. Y eso es lo que yo llamo estilo. En esta canción está perfectamente identificado. Gracias, Fer. No, de nada, JM. Es una de mis bandas favoritas, por supuesto. Y me acuerdo que ya lo he mencionado en varios episodios, que en ese primer disco picoteo en mi casa, cuando cumplí 14 años en febrero del 70, uno de los regalos fue ese primer álbum de Santana, ¿no? Entonces, este disco particularmente es muy importante en el soundtrack de mi vida, ¿no? Bueno, continuando con los sonidos de San Francisco, las actuaciones de un supergrupo internacional como los Beatles se celebraban en un recinto enorme como el Cow Palace. Al principio, las bandas locales del área de la bahía tocaban en recintos más pequeños. Los primeros locales de las bandas, mientras la nueva escena de San Francisco surgía de los inicios del folk y el folk rock, eran a menudo lugares como el club nocturno Matrix. A medida que el público crecía y el baile del público se convirtió en una costumbre, las actuaciones se trasladaron a lugares con más espacio, como el Longshoreman Hall, el Fillmore Auditorium, el Avalon Ballroom, Winterland y el Carousel Ballroom, que más tarde se rebautizó como el Fillmore West, el famoso Fillmore West. Las actuaciones al aire libre a menudo organizadas por los propios miembros de la banda y sus amigos también tuvieron su papel. Como San Francisco tenía una escena contracultural especialmente vibrante y atractiva en la segunda mitad de los años 60, los músicos de otros lugares, junto con la famosa multitud hippie, vinieron allí. Algunos se quedaron y se convirtieron en parte de la escena. Entre los ejemplos se encuentra Sid Douglas Quintet, cuya música adoptó más el carácter de los sonidos de San Francisco, aunque conservando algo de su sabor original de Texas. Mother Earth, liderado por la cantante Tracy Nelson, quien se mudó al área de la bahía desde Nashville, y Electric Flag, que trajo al blues de Chicago al área de la bahía de la mano del ex guitarrista Paul Butterfield Blues Band, Mike Bloomfield. Steve Miller, que formó Steve Miller Band, era de Wisconsin, procedente de Chicago y New York, mientras que su compañero de banda, Buzz Cox, originalmente vivía en Texas. Escuchemos a continuación dos ligaditas. En primer lugar, les presento por segunda vez a Steve Miller Band, esta vez con su gran éxito Rock on Me, del noveno y mejor álbum de estudio de la banda, Fly Like an Eagle, de 1976. Fue escrita por el líder principal de la banda y compositor, Steve Miller, y lanzada como el segundo sencillo del álbum. Miller también produjo la canción y el álbum. La canción logró un éxito comercial y crítico duradero y la publicación Billboard la calificó como una atracción inmediata para la audiencia. Se convirtió en el segundo éxito número uno de la banda en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, donde permaneció en la cima durante una semana. También encabezó la lista Canadian RPM Top Singles. Posteriormente escucharemos otro grupo consagrado del área de la Bahía de San Francisco, Creedence Clearwater Revival, CCR, quienes han sonado ya 10 veces en nuestro soundtrack de vida. Down on the Corner apareció en su cuarto álbum de estudio, Willie and the Poor Boys, de 1969. La canción alcanzó el puesto número 3 en la Billboard Hot 100 el 20 de diciembre de 1969. La otra cara, Fortunate Son, alcanzó el puesto 14 de las listas de Estados Unidos el 22 de noviembre de 1969. La semana antes de que Billboard cambiara su metodología de los éxitos de doble cara. En aquel momento, y lo he repetido en varios programas, pero lo vuelvo a decir para nuevas personas sintonizando estos episodios, los sencillos a veces sonaban por los dos lados y tenían figuraciones, porque había gente que lo compraba por la cara A o lo compraba por la cara B, y Billboard llevaba las estadísticas y a veces un mismo sencillo con dos canciones salía en diferentes. Este fue prácticamente el último donde ocurrió eso, ¿no? Casualmente, Fortunate Son fue presentada por nuestro querido y muy querido y recordado Ángel Luis Gómez. La presentó en nuestro segundo episodio y marcaba el debut de Creedence Clearwater Revival en nuestro podcast. Disfrutemos entonces de estas dos ligaditas. Roquéame con Steve Miller Band y seguidamente Abajo en la Esquina con el grupo Creedence. como se les conocía en Venezuela. ¿Y qué hacía usted cuando sonaban estas canciones? Suéltalas, Juancho. Happy feet. Muchas gracias por traernos este recuerdo. Este fue el primer tema que yo vine a conocer de Creedence, el Clearwater Revival. En aquel momento se la decían Creedence. Escuchemos a Creedence, y así la conocía todo el mundo. Yo estaba en primaria en ese momento, era la canción que prácticamente todo el mundo quería salir a bailarla en las fiestas. Y como te digo, así vine a conocer yo con este tema a esta gran banda que nos trajo tantos temas y que muchos de estos los hemos compartido aquí en estos episodios. Uno de los detallitos que quiero comentar de este tema, y es algo muy simpático. En este mes, el programa Saturday Night Live celebró sus 50 años de existencia en la televisión. Es un programa de humor, pero que ha traído, no solo se han formado grandes estrellas muy conocidas de la comedia y del cine desde ese programa o de la televisión, sino que también todos los grandes artistas han pasado por ahí. Cantidades de artistas, de una u otra manera, ya eran famosos o en sus inicios. Pero prácticamente todo el mundo ha pasado por ese programa. Y entonces, con la moda de la celebración de los 50 años, empezaron a aparecer encuestas de cuál es el mejor sketch humorístico que ellos hicieron en 50 años. Y la votación cayó de un sketch donde había Pharrell, hacían en que pertenecía a una banda de música que iba a grabar un disco. Y ellos hacían como el Blue Oyster Cult, el tema de Blue Oyster Cult, The Reaper. Y entonces el músico de la estación, el que les orientaba y los ponía a grabar y todo, era Christopher Walken. Y entonces Will Ferrell hacía de un músico que tocaba la cowbell, que llaman, que es esa latica que le da golpe con el palo. Y ese sketch quedó genial y quedó como el principal. Y yo me estaba preguntando, justamente viendo ese sketch, me decía, oye, pero ¿qué grupos de rock tienen un cowbell al momento de pegar una canción? Y casualmente este tema, Down on the Corner, lo tiene. Es increíble. Yo digo, cuando Fernando me dice, aquí están los temas que yo voy a tocar, entonces yo hago un repaso para ver más o menos en cuál me entusiasmo para dar algún comentario, y escucho el cowbell sonando en este tema, y digo, esta broma es increíble. Este es el mismo tipo que hace el sonido dándole a la latica. Y bueno, es más, la canción comienza con eso, dándole. Creo que inclusive el Honky Tonk Woman de Rolling Stones, en su comienzo, y la latica, creo que se la hace, por supuesto, Charlie Watts con la batería, pero tiene ese instrumento para darle con la baqueta y le da a la lata. Y el mismo tipo de sonido. Así que bien simpático esa coincidencia de traer el tema y celebrar con este aniversario, recordar estas situaciones con estos instrumentistas. Gracias, Leo, por tu comentario. Fíjate que estaba pensando mientras te escuchaba. ¿Te acuerdas de esa canción de Las Brumas del Castillo, que era un grupo francés, Triángulo? Creo que también empezaba con un cencerro, que llamamos nosotros cencerro. Y también mi comentario a la canción es corto y no sé por qué imaginé que Fernando pudiese preguntar esa cosa. ¿Qué estaba haciendo usted cuando sonaba esta canción? Y esa canción, ¿sabes qué me acuerda? A mí me acuerda de mi tía, la mayor de mis tías, mi tía Carlota, que descanse en paz, mi querida tía Carlota. Una vez, no sé por qué, me llevó de regalo un radio. Un radiecito chiquitico que cabía en el bolsillo, ¿no? Me acuerdo que tenía como un forrito verde. Y de ese radio yo me acuerdo haber escuchado esa canción, Down at the Corner. Entonces, ¿qué estaba haciendo usted mientras escuchaba esas canciones? Oyéndola en radio, caminando por Cumbres de Curumo. Eso es lo que estaba haciendo, Fernando. Dale, sigue tú con tu presentación. Bueno, ya estamos llegando al final. Antes de presentar los dos últimos temas que van ligaditos también y la última reseña de Los Sonidos de San Francisco, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta X, arroba NSoundtrack, en la cuenta de Instagram NSoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestra vida, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. León nos dejará saber ahora de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿qué vas a inventar por ahí para ponerme a París? Como ya, siempre. Ya tú sabes que desde hace ya varios episodios no soy muy estricto, no quiero imponer ningún programa, sino que les doy opciones para que ustedes, donde se sientan más cómodos. La nieta te ha suavizado. Son 90, sí. Han pasado, fíjate que han pasado 90 episodios que no hemos, desde que hicimos aquel episodio, que creo que tú no estabas en ese momento, Fernando, creo que Juan o José Miguel, creo que el que estaba en ese momento conjunto con Ángel, en paz descanse, y hicimos un programa dedicado a música de cine. Y en aquel momento, y claro, estamos ahorita en la época de las premiaciones, tenemos el Oscar pronto, y yo creo que se habla mucho del cine y todo eso, entonces quería ver si hacíamos un programa de música, otros temas, por supuesto, no temas, no canciones de películas, sino de las bandas sonoras que nos han impactado. Y es un bonito trabajo, esa es una posibilidad. Y la otra es el tradicional también, la celebración, ya que Saturday Night Live celebró los 50 años, también hay álbumes que celebran sus 50 años. Y a lo mejor no queremos esperar otra vez hasta final de año para hacerlo y podemos empezar a trabajar en base a ese. Se los dejo como les parezca. Para mí, A o B, me da igual. A mí me gusta más la primera opción y espera un poquito más adelante. Te lo dejamos a ti ya que la asomaste para que la presentes tú como próxima alternativa o como quieras. Pues. Bueno, si les parece a José Miguel y a Juan, ¿les parece? Hacemos entonces música, bandas sonoras de películas. Sí, a mí me gusta también, coincido con Fer totalmente en el tema, pero sí me gustaría que hiciéramos algo un poco diferente de lo que hicimos en aquel entonces. Ajá, sí. León, que como que cortamos demasiado, quisimos meter demasiadas cosas y cortamos canciones para meter más. Yo preferiría que en esta ocasión le pongamos, si vamos a coger una canción de una banda sonora X, la pongamos completa. Sí, y no es la canción, ojo, a menos que haya una canción, por supuesto, no, bueno, que corresponda, el tema, pues. Pero es la quiero banda sonora. O sea, casi todo va a ser instrumental, exactamente. Esto es el tema, a menos que haya alguna canción. Sí. No le puedes quitar el chance a José Miguel de meter Amor en el aire. Por favor. Pili Mili. Joselito. Marisol. Ya me volaron todas las canciones, todas las selecciones. Pili Mili, Marisol, Joselito. Ya no tengo que poner. Vamos con las despedidas entonces. Aprovecha, León, y te despide. Bueno, Fernando, ha sido de verdad muy alegre este programa y me contenta muchísimo con los comentarios y las melodías que hemos escuchado. Verdad que han sido canciones sorprendentes que yo de verdad no sabía que no habían todavía aparecido. Bien bueno y bien interesante. Así que será hasta el próximo programa. Un abrazo para todos y gracias por escucharnos. A ti, León. Aprovecha, JM, despídete de nuestra audiencia. Sí, con mucho agrado. Queridos escuchas, con mucho cariño, y puedo hablar por todos, hemos hecho este episodio. Espero lo hayan disfrutado y lo terminen de disfrutar ahora con las últimas canciones que va a presentar Fernando. Que tengan un excelente comienzo del mes de marzo y a mis compañeros León, Fernando y Juancho, muy buen comienzo de mes también. Un abrazo. Y desde Katy, Texas, nuestro director creativo, técnico y novio de la madrina, Juan Cristóbal Cova. Juancho, despídete de nuestra audiencia, por favor. Gracias, Fer. Muchas gracias por este tema que trajiste y por haber musicalizado. Realmente yo creo que es sorprendentemente variado. O sea, hubo de todo. Muchos saludos, un abrazo fuerte para ti, para León, para José Miguel, a la audiencia, como siempre. Las gracias por escuchar nuestro trabajo y darnos feedback. Y bueno, nos escuchamos próximamente. Así será, Juancho, si Dios lo permite. Bueno, y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, y agradeciendo como siempre a mis compañeros León, José Miguel y Juancho por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. A continuación, bajo el telón de este estupendo episodio, Made in USA, con dos ligaditas. Bill Graham, nacido como Wolf Volodia Grajonka el 8 de enero de 1931 y fallecido el 25 de octubre del 91, fue un empresario y promotor de conciertos de rock estadounidense nacido en Alemania. A principios de la década de 1960, Graham se mudó a San Francisco y en 1965 comenzó a gestionar la San Francisco Mime Troupe. Se había asociado con el promotor local de High Ashbury, Chet Helms, para organizar un concierto benéfico y luego promovió varios conciertos gratuitos. Esto finalmente se convirtió en una carrera rentable a tiempo completo y reunió a un personal talentoso. Graham tuvo una profunda influencia en todo el mundo, patrocinando el renacimiento musical de la década de 1960 desde su epicentro en San Francisco. Chet Helms y luego Graham hicieron famosos el Fillmore and Winterland Ballroom. Estos resultaron ser un campo de pruebas para bandas de rock y actos del área de la Bahía de San Francisco, incluidos los que mencioné anteriormente, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company, etc. Es muy importante mencionar que gracias a Bill Graham, San Francisco Sounds tuvo el mayor número de representantes en el histórico Festival de Woodstock de 1969. Country Joe McDonald, Santana, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin and the Cosmic Blues Band, Sly and the Family Stone, Jefferson Airplane y Country Joe on the Fish. Muchos de ellos han sonado aquí hoy y eso indica la gran influencia mundial de esta etapa psicodélica del rock en la Bahía de San Francisco a finales de la década de los 60, y esa es la razón principal para esta dedicatoria el día de hoy en nuestro episodio. Y ya para comienzos de los 70, la era psicodélica llegaba a su fin y un nuevo estilo de rock comenzó a gestarse en el área de la Bahía de San Francisco. Los Doobie Brothers son una banda de rock estadounidense formada en San José, California, en 1970. Conocida por su flexibilidad a la hora de tocar en numerosos géneros y por sus armonías vocales, la banda ha estado activa durante más de 5 décadas y su mayor éxito se produjo en la década de 1970. The Captain and Me, su álbum de 1973, presenta uno de los álbumes más famosos de ellos y trajo como sencillo la que vamos a escuchar en la primera de las dos ligaditas para cerrar este episodio, que es Long Train Running, ¿ok? Y la segunda parte es Journey, que es una banda formada en San Francisco en 1973 por exmiembros de Santana, Steve Miller Band y Frumious Bandersnatch. Journey tuvo su mayor éxito comercial entre 1978 y 87 cuando Steve Perry era el vocalista principal. Pero Journey empezó en el 73, cuando estábamos todavía en The San Francisco Sounds. Perry, Neil, Sean, Gret, Rolly, Steven Smith y Ross Valory ingresaron al Cherokee Studios a finales de 1978 para grabar su quinto álbum de estudio, Evolution, que se lanzó en marzo de 1979 y alcanzó el puesto 20 en la Billboard 200. El álbum, que fue un hito para la banda, Evolution, le dio a Journey su primer sencillo top 20 del Billboard Hot 100, Loving, Touching, Squeezing, que alcanzó el puesto 16 en la cartelera, en la Hot 100, lo que le dio a la banda una difusión significativa. El resto es historia. Y para cerrar con broche de oro este episodio hecho en Estados Unidos, en su cuarta y última sección que he llamado San Francisco Sounds, les presento con orgullo dos ligaditas de dos de mis bandas americanas favoritas de todos los tiempos. Los Doobie Brothers con Long Train Running, de 1973, y seguidamente Journey y su primer gran éxito, Loving, Touching, Squeezing, de 1979. Nos escuchamos en el próximo episodio y que Dios me los bendiga a todos. Ahí les van las dos ligaditas. Ponchalas, Juancho. Someone else.